para que alguien pueda ser posible de ser marcado, señalado, tiene que darse un largo proceso de estigmatización, le decimos, ¿no? Pero sin dudas nosotros encontramos líneas de continuidad entre la la criminalización de la protesta, que es algo que nosotros como organización de derechos humanos venimos trabajando hace ya 15 años, y estas modalidades de marcación del territorio para algunos sectores sociales, y los jóvenes y las jóvenes en eso son como un botón de muestra siempre presente para medir el termómetro, ¿no? Como vos bien contabas, Corina, nos pareció que la comunicación era una posibilidad para poder visibilizar las dificultades que estamos teniendo para frenar algunas prácticas que se están instalando desde el Estado, como es la intención de presentar protocolos de seguridad, como el que vivimos en la propia ciudad de La Plata a principios de año, donde la municipalidad, que no tiene ningún tipo de injerencia legal para poder hacer ese tipo de propuestas, quiso frenar la protesta, y sin dudas nosotras nos hemos preguntado, bueno, ¿quiénes son los que más van a sufrir este tipo de prácticas, ¿no? Sin duda, cuando la policía tiene en sus manos el poder de definir quién es peligroso y quién no, se maneja con sus propios prejuicios y con su propio conocimiento del territorio, y cuando desde el Estado se le da más poder a la policía en los barrios, son ellos quienes definen quiénes son los chicos que pueden circular y quiénes no, quiénes son aquellos que tienen y aquellas que tienen prácticas que deberían ser segregadas, marcadas, que al buen vecino le tienen que resultar raras. Y nos parece que este tipo de instancias, donde podemos mostrar a los chicos haciendo otras cosas, qué hacen en sus barrios, cómo se divierten, cómo aprenden, con quiénes andan, nos permiten también poner en discusión en la sociedad otros modos de vincularnos con esos chicos, ¿no? Y que no sea a través de lo que la policía dice que esos chicos son o hacen, ¿no? Porque cuando la policía tiene el poder, tenemos largos índices, como los que mencionaba Candela al principio de esta apertura, respecto de cómo la policía resuelve con la violencia y la discriminación la forma de que los chicos se socialicen, ¿no? Y sobre todo los chicos más vulnerables, las chicas trans, que son chicas jóvenes también, las chicas de los barrios y los pibes que hacen hip hop, que andan en skate, bueno, todos esos que parecen raritos, bueno, la policía tiene algo para decir y nosotros queremos que con militancia y con rutinas militantes podamos mostrar esas otras cosas. No todos los pibes son chorros, no todos los pibes son peligrosos, y en realidad cuando podemos empezar a decir eso, podemos empezar a mostrar que ningún pibe nace chorro, ¿no? Que son parte de las consignas que hemos conversado aquí con las organizaciones que están todos los días laburando en los barrios, haciendo y construyendo con los pibes de otro lugar, ¿no?